esos bellos cerros de Uyún, Albardón, zona carpintería y caucete. No es producto de casualidad el valle, la luna, el villicú. Una flor silvestre de cachal que una chacarera brote de mi corazón. Hoy tengo una vida sin igual, puedo disfrutar la sencillez. Hoy conozco el verdadero amor, porque Jesucristo en la cruz me lo mostró.